de ser lo que hiciste. Salvador, Puro y santo, que ganó Presto a escuchar tu ley. canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar. A ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, abre tu tierna voz, susurra en mis oídos, solo no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, abre tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Con Cristo somos amigos y mantenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me aparto, cuanto me alienta su comprensión. Ando con Cristo somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Los oropeles vanos del mundo abandoné sin vacilar, siendo su amor tan caro y profundo, llena de encanto nuestra amistad. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz. ojos de Manuel. Hasta las pruebas que en mi camino quieren quitarme todo valor, solo son ellos que me conducen a la presencia del Salvador. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. De mañana tu Dios de mañana, háblale al mediodía, habla tu Dios en la noche y dale tu corazón. Oye a tu Dios de mañana, óyele al mediodía, oye a tu Dios en la noche y dale tu corazón. Venga el Señor de mañana, venga en el mediodía, venga el Señor en la noche, prepara tu corazón. Porque veo jardín, el jardín de oración. de lucha y tumultos, ansioso de huir de escenas horribles, tú el mal victorioso extiende sus redes y se hace servir el sitio apartado, la sombra tranquila. Solo no puedo.